Hola, buen día, Claudio, ahí al piso, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. La verdad que muy bien. Y esperando que abra un poco este día así feo, lleno de neblina, pero bueno, hay que esperar. ¿Vos cómo Está vas? bien. ¿Cómo arrancaste la semana? Bien, bien, ahí estoy ajustando detalles para inscripciones, tratando de proyectar un poquito lo que van a hacer estos días, y esperando obviamente también que mejore todo, ¿no? Como estamos todos en esta situación, tratando de salir adelante, de poder generar más cultura a través de lo que se pueda, ¿no? Y obviamente siempre respetando los protocolos, tratando de que todo siga girando. Tandil nuevamente en fase 3, por lo cual durante esta semana los teatros siguen funcionando hasta las 8 de la noche. Sí, es correcto. Nosotros tenemos por protocolo hasta las 8 de la noche, en realidad por temas fases hasta las 8 de la noche. Por suerte, los productores pudieron, algunos, abocarse al nuevo horario, están pasando las funciones a las 5 de la tarde. No teníamos grandes funciones, sí, alguna que otra banda se tuvo que dar de baja para poder reprogramarse cuando se abra un poquito más todo, pero adaptándonos todos los meses a diferentes normativas y horarios que bueno, que para la cultura duele bastante porque la cultura, bueno, se realiza las 24 horas del día y hay eventos que no se pueden hacer a la tarde, pero bueno, también es cuestión de adaptarse hasta que mejore todo, ¿no? Tratar de ir todos juntos para que se vaya acomodando. Bien, Mati, vamos a arrancar primero por el Suena Fuerte 2, que es un laburo que se hizo el año pasado. Contame un poco. Sí, en Zona Fuerte 2 se realizó el año pasado. Fueron 15 bandas que quedaron seleccionadas. Eran todas las bandas que no habían podido tocar en la primera selección. Tengamos en cuenta que en la primera selección tuvimos más de 30 bandas que se filmaron en una semana. Y la segunda, que fueron los que no habían quedado convocados, bueno, el comité de músicos decidió que toquen todos los que se habían anotado, por lo tanto, el año pasado se realizaron las últimas 15 bandas. La verdad, un material espectacular. Tuve la oportunidad de ver algún adelanto, ya está editado. Y bueno, nada, tirar la primicia que va a estar funcionando ahora este miércoles en las páginas de la Subsecretaría de Cultura. Bien, ¿y esto miércoles a qué hora, Mati, es el estreno? Mirá, a las 20 horas habíamos quedado que lo íbamos a proyectar por una cuestión de que la gente ya está en la casa a las 8, ¿no? Que Sí. están pidiendo que todos estemos adentro esa hora. Lo mismo el domingo, la idea sería a las 20 horas. La verdad que estamos con unas ganas de verlo. Ya hace muchos días que lo veníamos retrasando por un tema de que viene a Semana Santa, bueno, los diferentes cambios de horario y demás, pero pudimos llegar a pactar que este miércoles lo larguemos para poder empezar a proyectar lo que podría llegar a ser el Zona Fuerte 3. Ya estamos hablando de poder largar una convocatoria nueva para las bandas que no pudieron participar y la verdad que estamos con muchas ganas de hacerlo. Bien, entonces, miércoles y domingo, ¿no? A las 8 de la noche se van a estrenar las diferentes bandas. Las diferentes bandas, tenemos todo tipo de género, como lo que es el Suena Fuerte, así que nada, poder aprovechar en la familia y ver un poquito de cultura local que estamos haciendo acá en el Teatro del Fuerte, poniendo las instalaciones gratuitas para las bandas. Tengamos en cuenta que hace ya más de un año las bandas están pudiendo, bueno, las bandas, los artistas, ¿no? De todo tipo de género de la cultura están pudiendo adquirir el teatro totalmente gratuito, con la técnica gratuita. El municipio, bueno, con la Subsecretaría de Cultura absorbe los impuestos municipales, lo único que pagan es lo provincial, que es ADIC, FADA o algún impuesto que tengan, depende de lo que ejecuten, pero la verdad que se están pudiendo realizar un montón de funciones sin costo alguno para los artistas y eso también está ayudando a que los artistas puedan seguir desempeñando su trabajo, ¿no? Que viven de esto y bueno, y hay que seguir abriendo puertas. El Teatro del Fuerte me parece que en esta pandemia fue un gran punto de ayuda. Bien, esto entonces lo vamos a poder empezar a ver el miércoles a las 8 de la noche en las redes de Cultura. Y otro de los temas que teníamos para charlar, que sí estás metido a full con eso ahora, son las inscripciones para los Juegos Bonaerenses, que han tenido algunos cambios este año. Sí, creo que hay una mezcla ahora de juegos bonaerenses virtuales con presenciales. Nosotros largamos la inscripción a partir de esta semana. Ya pueden venir a inscribirse acá al Teatro del Fuerte, de 9 a 13 horas, con fotocopia del DNI si sos adulto, y si sos menor, acompañado de un responsable con fotocopia del DNI del mismo, y se lo estará inscribiendo en la disciplina que desee. El año pasado, la verdad que tuvimos bastante participación, pero fue virtual, faltó ese encuentro que siempre hacíamos con las obras de teatro, obras estáticas y las dinámicas. Pero bueno, esperemos que este año podamos presenciar alguna. Como te decía, son mitad presenciales y mitad virtuales. Tenemos las disciplinas que son estáticas, van a ser virtuales, y las que son dinámicas, que son de baile, canto, stand-up. Y tenemos, y Malambo, las tenemos presenciales. Así que nada, convocar a la gente que venga a inscribirse acá al Teatro del Fuerte, que los vamos a estar esperando. Tenemos el equipo acá de Bonaerense ya preparado para empezar a inscribir en el sistema Plenus y asesorar a todos para ir haciendo la etapa local. Mati, se sumó también universitarios este año, porque siempre era para estudiantes, para adolescentes, digo, y los juveniles, y después estaba para adultos mayores. Este año se suma la parte de universitarios. Sí, tenemos juveniles, adultos mayores y universitarios. Los juveniles son sub-15 y sub-18, los adultos mayores son los mayores de 64 años, y universitarios, que abarca todo aquel que vaya a la universidad. No es solo el que está en edad de ir a la universidad, sino que abarca todas las edades. Así que eso está buenísimo, porque es una demanda que nosotros teníamos, que querían participar y nos decían: no puede ser que no pueda con 24 años participar de dibujo, pintura, o me gustaba el malambo, o soy bueno haciendo stand-up, y no teníamos una respuesta. Pues bueno, obviamente es una regla provincial, pero bueno, pudieron abrir estas puertas, así que re contento de recibir a los universitarios. Bien, Mati, repetime entonces, días y horarios para ir a inscribirse y hasta cuándo está abierta la inscripción de bonaerenses. La inscripción va a estar abierta hasta el 31 de mayo, De mayo, y bien. la vamos a estar inscribiendo acá en el Teatro del Fuerte, de 9 de la mañana a 13 horas. Obviamente venir con fotocopia del DNI, y obviamente con la disciplina ya decidida. Recuerdo que se pueden anotar en más de una disciplina. Después, si ganan en la etapa local, en las dos disciplinas tienen que optar por una, pero bueno, esto es una ayuda que voy tirando como para que se vaya asesorando la gente. Así que los vamos a estar acá esperando en el Teatro del Fuerte, de 9.